Bueno, muy bueno el programa, dicen, ¿no? Muchas gracias por venir, Julia. Estamos en La Máscara. Yo soy Norberto Gonzalo, uno de los protagonistas de El Viejo Criado. Estamos realmente muy felices, muy contentos, muy plenos, porque se ha logrado un espectáculo realmente muy alegre, muy satisfactorio. Estamos muy contentos de hacerlo. Es una obra que todos conocemos mucho. Yo siempre digo que si no es la mejor de Tito Cosa, está ahí entre las mejores. Por supuesto que relata 50, 60 o más años de la historia política y cultural de la Argentina, y se mete con la amistad, con los mitos, con el hombre común, con el ciudadano común y con sus fantasías y recuerdos y añoranzas. Y tiene todo esto, está contado con un humor realmente muy fino y muy transitable, que realmente el público lo disfruta muchísimo. Siempre cuento que me pasó algo con esta obra muy particular. Como varios de nosotros, yo estuve en el estreno de esta obra en el Teatro Pairó allá en el año 80, en plena dictadura, y por supuesto salí maravillado de ver esta obra, que además había compañeros, actores, amigos, entre ellos el que hacía Carlito, Julio González Paz, que hacía una creación realmente memorable. Y bueno, varios de esos compañeros no están hoy entre nosotros, entonces un poco tiene el color de un homenaje, esto, de un recuerdo hermoso para ellos. Y lo mismo me volvió a pasar varios años después y antes, con haber estado en el estreno en el año 74 de Orquesta de Señoritas, la inmortal Orquesta de Señoritas, que después yo hice durante casi 20 años. Así que bueno, esto siempre lo comentábamos con los compañeros, con Aldo, con Gabriel, con Patricia, el hecho de haber participado de aquel hecho tan trascendente como fue el estreno original del Viejo Criado y estar haciéndola hoy, bueno, realmente es doble el disfrute, así que estamos realmente muy contentos y bueno, esperamos que el público nos siga acompañando y siga participando de esta ceremonia que disfrutamos los dos.